Hermano Nazaret, bienvenido. Que Dios lo use en esta noche como siempre Dios lo respalda. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un privilegio muy grande poder ser parte de esta fiesta. Siéntese, tome su asiento. Que el Señor bendiga a los que hoy nos acompañan por primera vez. Es un privilegio estar aquí. Bendiciendo en este hermoso templo. Vinimos desde Perú, acompañados juntamente con mi padre, que está ya ubicado en la esquina. Y pues, por dirección de Dios, nos encontramos visitando Estados Unidos por 3 meses. Es una gira muy larga, nunca antes habíamos desarrollado esta especie de gira internacional, pero a Dios se le plació en su corazón traernos aquí. Tampoco estaba en nuestro pensamiento llegar a esta iglesia, pero Dios por su divina voluntad nos trajo y nos condujo hacia este lugar. Así que por algo el Señor mueve las cosas. Y la palabra dice que no hay hoja de árbol que se pueda mover si no es por la voluntad de Dios. Y sabemos que esto es parte de la voluntad de Dios porque estamos a tiempo para anunciarle al mundo entero que Cristo viene y que Él llega y que se está acercando. Y que las puertas del reino se han abierto para que el hombre y la mujer entienda que a través de Cristo solamente encontramos la única alternativa de cambio, solución, sanidad y salvación para el alma. Así que me siento feliz porque Dios me dio el privilegio de conocer otra vez a uno de sus siervos solamente por teléfono. Habíamos pues escuchado su voz, pero hoy lo podemos ver cara a cara y ha sido un privilegio, un gusto. Su esposa, que el Señor bendiga a su familia. El día de hoy estuvimos compartiendo un almuerzo, un privilegio de verdad tan grande que el Señor nos concede y felices de estar aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Nazaret y comencé a predicar de la edad de 3 años. Fue la edad en donde el Señor me llamó al ministerio. No lo planificaron mis padres, ellos no me hicieron predicador porque el hombre no hace siervos. Dios llama a sus hijos y les entrega el propósito. Y Dios me escogió porque así se le plació en su corazón. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, ya con 20 años de edad, he seguido predicando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, sirviéndole al Señor. Y no me alabo a mí mismo porque sabemos que esto viene de parte del Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. Todo es para el Señor. Y que sea mi vida como ejemplo y motivación para aquellos que pues desean seguirle sirviendo al Señor con todo su corazón, con todo su amor. Y sabe usted que la llave de la excelencia se llama perseverancia. Y un retrato de la perseverancia, usted puede verlo en Noé construyendo el arca por 120 años con toda su generación riéndose de él. Ellos nunca habían visto lluvia, pero la perseverancia hizo que Noé construyera ese barco gigante. Este es el tiempo en que Dios nos llama a perseverar, a trabajar en su obra, a usar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque la venida del Señor se acerca y Dios está buscando un pueblo lavado por la sangre del Cordero. Un pueblo revestido por su poder. Un pueblo de oración, un pueblo de búsqueda, un pueblo de ayuno, de vigilia, que estudie su palabra. Que no solamente sean palabras que el viento se las puede llevar, sino que sean acciones. Las acciones justas de los santos son las vestimentas limpias de los que resplandecen a la luz de la palabra, a la luz del evangelio, y los que entrarán en las puertas del reino. Así que, con estas palabras, yo quiero dar esta presentación a mi persona y decirles como último, antes de pasar a la lectura de la palabra, que me siento en casa y me siento en familia, porque todos somos familia. Amén. Y que la persona más importante en este lugar se llama Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Los que tienen su Biblia, abra conmigo su Biblia. Y si usted puede ponerse de pie, póngase sobre sus pies para dar lectura la palabra del Señor. Abra conmigo su Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9, los que lo encontraron me dicen, amén. Dice así, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro, dirijámonos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, gracias te damos por estar en este lugar. Tu presencia llena todo el universo y también llena nuestro corazón de tu amor, de tu paz, de tu gozo y de tu verdad. Padre, muévete en este lugar. Glorifícate con poder, con gran gloria. Habla a través de mí. Predica a través de mí. Padre, muestra tu poder como en los tiempos antiguos. Como viento recio, como columna de fuego en medio de tu pueblo Israel. Padre, así preséntate el día de hoy. Sanando enfermos, restaurando los corazones, libertando a los cautivos, rompiendo las cadenas, salvando al que se encuentra perdido. Padre, quebrantando el corazón duro, transformando esos corazones de piedra en corazones de carne. Padre, el día de hoy, Espíritu Santo, desciende en este lugar. En el nombre de Jesús. Padre, y deshacemos todo plan del diablo, declaramos inoperante la obra del diablo en el nombre de Jesús. Toma control de este lugar, Padre amado, y glorifica tu palabra el día de hoy. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. A su nombre, ¿quién es el que vive? ¿Quién salva? ¿Quién viene pronto? Alabe al Señor, que Él está aquí en este lugar. Alábelo, alábelo con sus palmas, porque Él vive, porque Él es real. Alábelo. ¿Cuántos se aman en este lugar? ¿Cuántos se aman? Los que se aman, pues denle un abrazo a la persona que tiene a su costado, abrácelo, dígale, hermanito, hermanita, Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. Los esposos también, abrácense, aprovechen porque si hoy día suena la trompeta, no va a haber otra oportunidad de abrazar a la persona que el Señor les dio. Abrácelo, dígale, Dios te bendiga, bendígalo. Que el Señor les bendiga. Poderoso es el Señor. Precioso. Gracias, Jesús. Qué hermoso es ver que el pueblo del Señor se ama, porque la palabra dice que nos amemos los unos a los otros. Y el amor es la llave de la unidad. No puede haber unidad si no hay amor en el pueblo. Tenemos que aprender a amarnos entre hermanos, para poder amar a Dios. Qué hermoso, qué bendición. Yo también siento el amor de ustedes. Aquí lo puedo sentir. Y el abrazo también. Que el Señor nos abrace a todos el día de hoy con su presencia. Poderoso es el Señor. En esta oportunidad, antes de predicar, yo quisiera invitar a dos muchachas, dos hermanas, dos jóvenes. Ellas son hijas de la pastora Ana Hernández. La pastora Ana Hernández nos facilitó la llegada a este lugar, aquí a Estados Unidos, y pues estamos ubicados en Charlotte, y hoy estamos aquí. Pero ella facilitó pues la visita a este país, y sus hijas cantan, y ellas quieren en esta oportunidad cantarle al Señor. Y pues con el talento que el Señor también nos ha dado, estamos apoyando este ministerio, bendiciendo al Señor. Y pues no hacemos mucho porque por gracia recibimos y por gracia tenemos que dar. Así que quiero invitar en esta oportunidad que pasen, vengan, saluden y alaben al Señor en esta hora. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Precioso es el Señor. Dios bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a cantar alabanzas para honor y gloria del Señor. Aleluya. Precioso es el Señor. Denle un fuerte aplauso porque Él es digno de recibir la gloria y la honra. Alábelo, alábelo, alábelo porque Él está en este lugar. Alábelo. Qué precioso. Qué bendición. Gracias, Señor. Vamos a alabarle, Señor, en esta hora. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Bendición para Dios. Amén. Más allá del sol. Pensó en mí. Que ese aplauso fue para el Señor, déselo más fuerte, porque Él es el dador de la vida y Él nos amó a nosotros primero. Gracias, Jesús. Queremos entonarle otra alabanza al Señor y pues nuestro corazón canta y alaba al Señor, porque Él nos dio la vida y nos amó en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota para darnos vida y salvación en el reino de los cielos. Queremos alabarle al Señor con otra alabanza más. Un fuerte aplauso para el Señor. Poder de tu amor, sí, sí. Y me Gracias, Jesús. Gracias. En esta última alabanza que vamos a entonar, le pedimos al Señor que nos use conforme a sus verdades y conforme a su misericordia. Úsanos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Si este es el deseo de tu corazón el día de hoy, quiero que le digas conmigo, úsame también el día de hoy. Úsame conforme a tu misericordia y conforme a tus verdades. Y Dios lo hará. ¿Por qué no le das a Él un fuerte aplauso al digno, al Rey de Reyes, al que se merece la gloria y la honra por siempre? Gracias, Jesús. Nuestro corazón te canta, Señor. Gracias, Señor, por todas tus verdades. Tú estás en este lugar, Jesús. Gracias, gracias. Dale una ofrenda de aplausos una vez más a Él, al Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Precioso es el Señor. Quebrántame, transforma. aguas como abrigo en el desierto. Guíame en cualquier lugar. Quiero ser usado de manera que te agrade en cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí está mi vida, úsame, Señor. Úsame, búscame, quebrántame, quebrántame, Señor, transforma mi corazón, lléname hoy, úsame hoy, sí, búscame, quebrántame, transforma. Gracias, Jesús. Un fuerte aplauso para Él. Si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte para Él, para el Rey, porque Él se merece la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Dios bendiga a las hermanas Hernández. Gracias, Señor. ¿Cuántos están listos en este momento para recibir el manjar del cielo? Poderoso es el Señor. Gracias, Jesús. El tema que expondré en esta hora se titula Tiempos Finales. Sin duda, estos tiempos postreros nos anuncian que se acerca un conflicto final. ¿Sí? Estamos en los últimos tiempos de preparación final. Lo cierto es que en toda la eternidad y en toda la creación se está preparando lo que profetizaron los santos del Señor. El fin se acerca, la culminación de esta humanidad. Mire a su alrededor y vea lo que está sucediendo en el mundo entero, en lo político, social, económico y religioso. Hay mucha confusión, temores y violencia, y el ritmo acelerado del tiempo, la desesperanza es la orden del día en esta sociedad en la que vivimos. Hogares destruidos por el adulterio, el divorcio y la fornicación. Las contiendas, las luchas internas, las enfermedades y las prisiones económicas, muchos se hunden en la desesperanza. Hay una corriente vertiginosa que arrastra al mundo. Aún los cristianos viven agitados, apurados. La moral de esta humanidad y los principios del bien agonizan. Presenciamos aterrados cómo el caos de esta sociedad actual va en aumento, creciendo así nuevas corrientes filosóficas satánicas de este mundo que arrastran a muchos hacia el suicidio, la violencia y a la perversión sexual, o al ser devorados por sectas aberrantes. Todo esto es un cáncer social que enferma moralmente al mundo. Todo esto nos anuncia que algo terrible está a punto de suceder. Así es. Amados hermanos, el fin se acerca. Y es que llegará el día en que la humanidad saboreará los juicios. Alábelo, alábelo, porque él se merece de ser alabado. Él es digno de ser alabado. La humanidad saboreará los juicios que serán derramados sobre esta tierra. Estos juicios caerán del cielo sobre la tierra. Escrito está en el libro de Daniel, los 7 años de reinado del anticristo. Pronto estos 7 años serán terribles, trágicos, días de temor, días de terror indescriptiblemente, pues habrá entonces una gran tribulación, la cual no la hubo desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. En aquel gran día terrible, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y algunos desearán morir a causa del dolor tormentoso que estarán sufriendo, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué tan terrible será esto? Que muchos buscarán la muerte. ¿A quiénes de los que hoy están aquí en este lugar le gustaría morir el día de hoy? A nadie. Nadie prefiere la muerte como opción. Pero en aquel día, la gente correrá, llamará a la muerte, se desesperarán por encontrar la muerte. Los hombres fuertes y gigantes temblarán de miedo, se esconderán, las sombras de la tristeza cubrirán esta humanidad. Esto pronto acontecerá. Ahora yo le pregunto algo a usted. ¿Qué hará usted ahora que sabe lo que va a acontecer? Amados oyentes, hoy ha llegado el pañuelo para tu lamento. Aquí está la salida para tu confusión. Aquí está el arca para tu tempestad de tristezas. Porque Él está aquí. Él está aquí. Jesús está en este lugar. Jesús está aquí. El amigo fiel en medio de tu soledad. El río de agua vive en medio de tu sequedad. El fin se acerca. Las señales están cumpliendo. Mira la trompeta. Escucha la trompeta que anunciada está en la venida del Señor. Solo hay una salida. Solo hay un lugar seguro. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es Jesucristo. Ven en esta hora, Jesús. Dale a Él tu vida. Escapa con Cristo en el rapto de la iglesia. Escapa con aquel que ama tu alma. Con aquel que en la cruz su vida dio por ti. Dale tu corazón y vestimentas santas usarás. Serás la novia de Cristo preparada para las bodas del Cordero. Porque Jesús vendrá. Sí, Jesús vendrá. Y viene por un pueblo santo. Por una iglesia que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Negándose a sí mismo, crucificando sus deseos y pasiones. Tomando la cruz, cargándola, siguiendo al que nos amó primero en la cruz del Calvario. Y yo sé que hay un pueblo así en este lugar. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos van para el cielo? ¿Cuántos se van para el cielo? ¡Alábelo a Dios! ¡Alábelo, alábelo! ¡Alábelo que Él vive! Yo no me quedo, yo no pierdo mi salvación por nada del mundo. Porque hay un lugar que nos espera. Precioso, hermoso, la Nueva Jerusalén. Esto no es un cuento, no es una fábula, no es una mentira. Esto no es invento de hombre, es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, Dios no miente. Porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta o se arrepienta de lo que Él le ha dicho. Él tiene que cumplir sus promesas. Pero nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá. Solamente el Padre. Pero ese día está a punto de acontecer. El reloj ya se paró. El tiempo ya está cumplido. Hay un segundo más que el Señor ha añadido. Y este es el tiempo de acercarnos a Dios. Y tomarnos del manto del Maestro. Y volar cuando suene la trompeta. Alabado sea Dios. Los tiempos han cambiado. Las ideologías y los pensamientos de los hombres han cambiado en este tiempo. Pero yo seguiré predicando lo que dice la Biblia. Si la Biblia hubiera cambiado, mi predicación sería otra. Mis sermones cambiarían. Pero como la Biblia sigue siendo igual, mi predicación no ha cambiado. Es la misma que predicaron los apóstoles y profetas. Es la misma que enseñó Jesús a sus discípulos. Seguiré fiel, anunciando su evangelio como si fuese el último día de mi existencia sobre esta tierra, porque yo sé que Él me salvó, me llamó, me escogió con llamamiento santo, no según vuestras obras, sino conforme el propósito de Él. Y la gracia que me fue dada por Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo, por lo cual asimismo padezco esto, por eso no me avergüenzo porque yo sé a quien le he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Amados oyentes, retengamos la forma de las sanas doctrinas que de Cristo aprendimos. Guardemos el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No te avergüences de dar testimonio de tu Señor. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Alabe al Señor! Juicios, como nunca antes en la historia de la humanidad, cubrirán esta tierra. Y será un tiempo de sufrimiento y de dolor. Y en aquel tiempo el anticristo reinará en este mundo, pero antes de que todo esto suceda, el Señor Jesucristo llevará a su amada iglesia, a su amada novia, sin mancha ni arruga, para librarlos de los juicios que serán derramados sobre esta tierra. Hoy en día han surgido muchos predicadores y cantantes, y que dicen ser enviados de Dios. Y algunos con atrevimiento se hacen llamar el Cristo, el Hijo del Altísimo, Jesús mismo. Otros tienen apariencia de piedad. Gritan, cantan, predican, saltan, lloran y hablan en lenguas en la iglesia. Pero cuando llegan a casa, golpean a su esposa y a sus hijos sin justificación. Viven una doble vida en la iglesia cristianos y en la casa de demonios, mitad ángeles, mitad diablos. Amados oyentes, déjeme decirle que la iglesia que irá con el Señor estará conformada por personas sinceras, por gente que le ha rendido su vida a Cristo. Los nacidos de nuevo, tanto gentiles como judíos, gente que ha sido lavada por la sangre preciosa del Cordero Santo. Y no es mi intención culparlo, tampoco es mi intención hacer que usted se sienta mal, pero esta es la verdad. Y la Biblia habla de un cielo y un infierno. Y los que se portan mal en esta tierra van directo al infierno. Los que no han recibido el regalo de salvación que se llama Jesús van directo al infierno, que es un lago de fuego y azufre, un dolor terrible, jamás vivido en esta tierra. Fuego, lava y azufre. Y donde el gusano nunca muere, dice la Biblia. Pero también hay un cielo eterno que nos espera a nosotros, a los que creemos en Dios, a los que confiamos en su palabra, a los que decidimos seguir a Cristo, a los que no jugamos con el cristianismo de afuera, a los que hemos crucificado nuestros placeres, deleites y pasiones de la carne y hemos decidido seguir a Cristo. Por esa iglesia viene el Señor. Una iglesia íntegra, una iglesia sin mancha, sin arruga, que ha lavado sus vestimentas en la sangre del Cordero. Esa iglesia, el día cuando suene la trompeta, se irá volando derechito para el reino de los cielos. No habrán obstáculos, no habrán barreras, sino que se irán en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Desapareceremos de la faz de la tierra. Y yo estoy esperando ese día. Porque sé que mi corazón gustosamente está trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No estoy trabajando incómodamente porque esto no es una vida de aburrimiento y pesar, ni de venir con desgano a la iglesia, sino es una vida plena, gloriosa, maravillosa y victoriosa. ¡Es verdadera vida! Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que aprendan a vivir, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si tú no conoces a Jesús, no sabes lo que es la vida. Juicios sobre esta tierra como nunca antes. Pero quiero continuar diciéndole que las bodas del Cordero serán celebradas allá en el cielo. Y la iglesia, que es la novia de Cristo, será arrebatada por el Espíritu Santo para ser entregada al novio más precioso que puede existir, a nuestro Jesús. ¡Precioso es el Señor! ¡Alabado! Este acontecimiento será único, incomparable, en donde el Rey Jesús estará con toda su gloria y poder cuando le sea entregada su amada novia, sin mancha ni arruga. El tiempo de ser salvo, el tiempo de escapar de la gran tribulación, es hoy. Hoy hay vida en Cristo. Hoy hay solución en Cristo. Hoy hay sanidad en Cristo. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo sana. Solamente Cristo liberta. Solamente Cristo rompe las cadenas. Solamente en el nombre de Jesús los demonios se van. Se van corriendo. Solamente por la sangre de Cristo el hombre y la mujer puede ser limpio de la cabeza hasta los pies. Solamente en el nombre de Jesús. Hoy en día hay muchas personas que han negado la existencia de Dios y han rechazado a la cruz de Cristo y han escupido el nombre de Jesús, pisoteándolo y blasfemando contra el Rey de Reyes, contra el Hacedor de todas las cosas, el Creador del universo, de cielo, tierra y mar. Y muchas personas se alaban de lo que poseen, se exaltan a sí mismos, dejando a un lado la idea de que todo lo que el hombre posee, inventa o tiene, proviene del divino Dios. La inteligencia y la sabiduría proviene de Dios. ¿Quién soy yo para poder alabarme de lo que tengo? Yo le estoy agradecido a Dios de lo que Él me ha dado. Por supuesto que sí. Yo no sé si usted vive agradecido de Dios por lo que tiene. Pero yo quiero decirle que estoy agradecido de Dios por lo que Él me ha dado a mí. Primero le agradezco a Dios por haber recibido este cuerpo en donde se alberga mi existencia. Por mi cerebro en donde se aloja mi inteligencia. Le agradezco a Dios por la perfección de mis sentidos, como la vista, que me permite apreciar la creación y todo lo hermoso que hay en esta humanidad. Por la perfección de mi sentido auditivo, que con él puedo captar el cantar de las aves, la sinfonía de la música, el viento, el susurro de los manantiales, por el sentido del gusto que me permite saborear los alimentos, las frutas y todo lo agradable para el paladar, por el sentido del olfato que puedo oler las fragancias de la naturaleza, por el sentido del tacto que me deja abrazar a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, con amor, con placer, por la perfección de mis órganos, como el corazón que palpita impulsando la sangre para que necesita mi cuerpo. Por la perfección de mis pulmones que impulsan oxígeno para poder respirar. Por mis arterias, venas, redes conductoras que provisionan y que nutren mi cuerpo. Le agradezco a Dios por la tierra en donde se hospeda temporalmente nuestro cuerpo. Por el sol que nos ilumina de día. Por la luna que nos alumbra de noche. Y le agradezco a Dios por los talentos, dones, ministerio. Y le agradezco a Dios, aún por encima de todas las cosas, por el mejor regalo, el más grande, por haberme dado a Cristo, su Hijo, a morir por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¡Amén! Cristo viene y llega, y Él se acerca. Gracias, Señor. Luego de que la iglesia es arrebatada, aparece el anticristo. Un hombre que se opone a Cristo, tiene la unción del diablo y dominará el mundo durante el periodo de la gran tribulación. También se le llama como el desolador, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el mentiroso, el engañador. Estos nombres indican su personificación total del mal, pues tanto moral como espiritual tendrá la esencia del pecado humano y satánico. Carecerá de moral, sentimiento, temor y respeto a Dios. Amará las riquezas y las glorias terrenales. El anticristo poseerá la apariencia tan normal como la de cualquier hombre, inteligente, atractivo, culto o cautivador, con una facilidad de palabras extraordinaria y que tendrá una buena intención para lograr la paz mundial. Puesto que poseerá gran sabiduría terrenal y diabólica, el anticristo será la admiración del mundo. Y no habrá nada en su cuerpo que indique o señale de que él es un servidor de Satanás. Ninguna marca en especificación alguna, ningún sello, ni en la cabeza ni en la frente. Simplemente será el anticristo. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es extraño de que también sus ministros se disfracen como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 13:28, dice, y el dragón Satanás le dio su poder y su trono, y adoraron a la bestia. También le fue dado poder sobre toda lengua, tribu, pueblo y nación, y le adoraron los moradores de la tierra. Su reinado va a durar 7 años, y se va a dividir en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. El primer periodo implantará paz internacional basadas en alianzas mundiales. Contribuirá a la reconstrucción del templo en Jerusalén, el templo de Salomón. El segundo periodo implantará muerte y persecución a todo aquel que no le adore como a Dios. Hoy en día, la artillería demoníaca se alista y se moviliza con toda su furia para gobernar. para ejercer su plan económico, su Mesías, su religión, su ambición por matar y destruir. Todo esto está liderado por Satanás, el destructor. ¿Ha visto usted el aumento del ocultismo en nuestro mundo? ¿El crecimiento de religiones orientales, budistas y ocultistas? Para nadie es oculto que en algunos países de Centroamérica o Sudamérica los presidentes recurran a los brujos, a los hechiceros, para recibir consejo y ayuda del diablo, no sabiendo que el consejo y la mejor ayuda viene de parte de Dios. Pero esta es la triste realidad de nuestros pueblos y naciones en el mundo en general. Equipo de fútbol y sus directivos también van y buscan ayuda y consejo del diablo, de brujos, de hechiceros. ¿Ha visto usted el aumento del interés de jóvenes por lo oculto, por la parapsicología, por lo que está escondido, por aquello que nadie puede entender y solamente ellos quieren entenderlo, por jugar juegos diabólicos y macabros? ¿Tiene para usted esto algo simbólicamente positivo, lógico? ¿Es algo normal lo que está sucediendo? ¡No! Todo esto forma parte del proyecto del diablo. Satanás está asentando sus bases lentamente. Mientras que muchos duermen, Satanás alista y moviliza su furia para gobernar. Mientras que en el día de hoy, en este tiempo, en este momento, muchos duermen en sus casillas, encerrados en sus laureles, y no hacen nada. Proclaman tener a un Dios poderoso, aparentemente, pero no muestran al Dios poderoso que ellos tienen. Pero yo creo que en este lugar no hay una iglesia de ese tipo. Hay una iglesia que ha confesado seguir a Cristo y que es poderosa, que es victorioso, que arrebata las bendiciones del cielo. Tenemos que levantarnos en guerra. Tenemos que levantarnos y proclamar que Cristo camina con nosotros. Tenemos que decir que el que está a nuestro lado se llama Jesús, el campeón, el poderoso en batalla, el que nunca pierde, el que siempre gana, el que todo lo puede. Tenemos que decir que somos campeones, que somos victoriosos, que las cadenas tienen que ser rotas, que la tormenta tiene que cesar. Tenemos que declarar que lo que pisamos con nuestra planta es un lugar bendito, es tierra bendita, que Lázaro tiene que levantarse de la tumba, aunque esté 4 días allí muerto. Tenemos que confesar que el que calma la tempestad se llama Cristo y no nosotros. Y que el camino al Padre se llama Jesús. No hay ningún otro camino para llegar al Padre. No hay 2, no hay 3, no hay 5. No es Pedro, no es Pablo, no es Juan, no es María, ni ningún santo. Solamente el único santo y perfecto, Cristo Jesús. Alábalo en esta hora, alábalo. La solución no está en el dinero, la solución no está en el marido, en el esposo o en la esposa, en los hijos, en la religión, ni siquiera el nombre de una institución o de iglesia nos va a salvar. La salvación es personal, es una vivencia diaria con Dios, es una práctica de lo que a Dios le gusta que practiquemos día a día. No solamente es una hora, una parte de nuestro tiempo, es todo el tiempo completo de nuestra vida. Somos pasajeros en esta tierra. Nuestro mundo no es este, nuestra ciudadanía no se llama tierra, nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Usted tiene que concientizarse que no es de este mundo. Usted es pasajero en esta tierra. Su mundo es el reino. Su mundo es allá arriba. Ese lugar le espera a usted. Ese lugar ha sido diseñado para usted, para su familia. No más muerte, no más temor, no más hospitales, no más cáncer, no más sida, no más pistolas en las escuelas, no más ataques aéreos, ni bombardeos suicidas, no más guerra, paz completa. Luz eterna, amor eterno, unidad, justicia y la salvación de Dios. Por los siglos de los siglos. Ese lugar es el que te espera a ti. El que me espera a mí, el que nos espera a todos nosotros. Pero este es el tiempo. El tiempo de decidirnos a cruzar el límite, a cruzar el lindero, a alcanzar la bendición de Dios. Basta ya de palabrerías. Las palabras se la lleva el viento, los hechos se quedan. Este no es el tiempo de solamente hablar sermones, predicar bonito, hablar bonito, charlar bonito o vestir bonito. Una vestimenta elegante no salva. Un sermón hermoso no salva. Una predicación bonita no salva. El nombre de un santo que tengas también tú no te va a salvar. Ni tu familia evangélica te va a salvar. Eres tú mismo. Es usted mismo. Su vivencia diaria con Dios lo salvará. Que no solamente sean palabras a partir de ahora. Que sean actos. Que sean acciones. Que sean hechos. Es por eso que yo declaro en este tiempo con mi boca que hay una generación de jóvenes que se levantan en pie de guerra, que se levantan en una voz de victoria, que se levantan y dicen al Señor: Señor, aquí estoy, usa mi vida, yo soy para ti, yo soy un campeón, yo soy un guerrero, yo voy para el cielo. Yo declaro que hoy una generación de jóvenes que se levanta, una generación victoriosa, que le va a decir al diablo no, que le va a decir al pecado no, no a la fornicación, no al adulterio, no, no al pecado, no al oficio, no, no, no, y sí a Cristo, sí a la santidad, sí a la oración, sí a la palabra, sí a la búsqueda, sí al ayuno. Eso es lo que Dios está buscando. Y Dios comienza a levantar, comienza a ungir, comienza a llenar, comienza a derramar su presencia, dones y talentos. Dios comienza a levantar niños predicadores, comienza a levantar niñas predicadoras. Dios comienza a levantar jóvenes predicadores, jóvenes predicadoras. Comienza a levantar músicos, cantantes, adoradores. Dios comienza a usar una nueva generación para este tiempo. Un tiempo de gloria, un tiempo de victoria. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer con tu hogar, con tu familia. Ese hogar que está destruido, desmenuzado, hecho trizas por el diablo. El día de hoy Dios comienza a tocar ese hogar. Lo comienza a reconstruir. Lo comienza a levantar. Lo comienza a unir. Las cadenas se rompen. Y el Espíritu de Dios desciende en ese hogar. Desciende en esa familia. Desciende en ese padre. En esa madre. En esos hijos. Y Él comienza a devolver el corazón del padre al hijo. Y el corazón del hijo al padre. Y de la madre a la hija. Y de la hija a la madre. Dios comienza a unir el hogar. Y la familia el día de hoy. Quiero decir una cosa. Que el diablo tratará de destruir y acabar con la familia. Porque la base fundamental de la sociedad se llama la familia. Y una iglesia se conforma de una familia. Y la familia es el primer ministerio en la vida de un hombre. En la vida de un líder. En la vida de un ministro de Dios. Y si no desarrollas un papel importante dentro de esa familia, si no cumples los deberes de Dios, algún día el Señor pedirá cuentas. Padres, ustedes son pastores de vuestros hogares. Líderes, pastores y evangelistas. Y todos nosotros somos pastores y responsables de aquellos que vienen a los pies de Cristo. De aquellos que están sedientos, hambrientos de recibir el pan de vida. Los gobernantes y los líderes de las naciones son pastores de sus naciones. Y ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Ay de aquel que no busca a los perdidos, ni cuela perni quebrada, ni lleva la cansada a cuestas, sino que la trasquila y come su carne, yo castigaré. Así dice Jehová. Pero si os volvéis a mis mandamientos, habrá un manantial abierto para tu pueblo, para tu hogar, para tu vida, para tu nación. Este manantial purificará tu vida y quitará de tu vida toda la inmundicia. Y no será memoria de tu pasado rebelde y cruel. Volved a mí, dice el Señor, y os haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Como al principio voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor, el cual ha hecho maravillas con vosotros, y jamás mi pueblo será avergonzado, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Aleluya! Escúcheme. El lugar del antiguo imperio romano, como lo que ahora conocemos, el mercado común, la Europa occidental, será el lugar específico del reinado del anticristo. Pronto este hombre aparecerá y tomará control de la confederación de las 10 naciones y lanzará al mundo su ataque de muerte. El ambiente ya está preparado. Solo falta que aparezca este hombre. Entonces, con su elocuencia, logrará persuadir y engañar a las naciones de la tierra. Entonces ellos dirán, ese es el hombre, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, para que haya paz y seguridad, para que se termine la inflación y el caos mundial. El representante del mal está a punto de manifestarse. Pero hay algo que lo detiene, y esa es la iglesia de Cristo. La iglesia revestida por el poder de Cristo. Esa iglesia santa en esta tierra, que busca, que ayuna y que le está diciendo, sí ven Señor Jesús, sí ven Señor Jesús, ya quiero que vengas, ya quiero que me lleves, yo quiero ver las glorias eternas, yo quiero disfrutar y caminar por esas calles de oro y ver ese mar como de cristal, tocado de la mano tuya, yo quiero estar contigo Jesús, ese es el deseo. Hoy en día la gente vive la vida sin pensar en el mañana y se gasta el tiempo y no se ocupa el tiempo en lo que realmente se debe ocupar, la familia, la búsqueda de Dios y una vida íntegra. Este es el tiempo de decidirnos realmente, de decidirnos realmente a lo que tenemos que ser, a lo que tenemos que actuar. Que ya no sean palabras a partir de ahora. Que no sean simplemente intenciones, anhelos del corazón. Porque hay mucha gente que ha muerto y está en el infierno y tenían buenas intenciones, buenos anhelos, buenos deseos. Pero sus almas eran impuras porque no hubo una decisión. El hijo pródigo se levantó y dijo, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Tuvo una decisión. Una firme decisión. Este es el tiempo de levantarnos como el hijo pródigo, en donde hemos caído y donde hemos estado sumergidos, comiendo de la comida de los cerdos. Yo no sé cuál haya sido tu posición antes, ahora, pero Dios está dispuesto a levantarte el día de hoy, a romper tus cadenas. A purificar lo que aún falta purificar. A quemar la paja que aún está escondida. A perdonar los pecados ocultos que nadie ve, pero que solamente Él lo sabe. Y tú solamente lo sabes. Pero Dios está aquí. Él no te juzga. Él no te condena. Él te ama. Él te salva. Él te cambia. Él te abraza. Él te acoge con amor. Porque Él es tu Padre. Porque Él es tu dueño. Porque Él es tu Dios. Él es tu Creador. Él te formó. Él te conoció en el vientre de tu madre. Antes de la fundación de este mundo, Él te hizo. Y te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para darte vida y salvación. Para renovar tu alma. Para quebrantar tu corazón. Para salvar tu hogar, para salvar tu familia. Dios está aquí. No te pierdas esta oportunidad. Tal vez el día de hoy acontezca este gran acontecimiento. Mañana, quién sabe. Pero no pensemos en eso. Pensemos en que su gracia aún está aquí. Y el tiempo de la gracia es Jesús mismo. Escúchame, la gracia no es lo que recibimos por justicia. La gracia es un regalo. La gracia es nuestro pasaporte al cielo. Como el preso que estaba colgado en la cruz, al lado de Cristo. Díganme si en algún momento él fue a una iglesia, escuchó un sermón, tuvo una enseñanza dominical. ¿Cuántos himnos de la iglesia se aprendió? ¿Qué enseñanza recibió? Ninguna. Pero la gracia de Cristo lo alcanzó en el minuto menos pensado. Es que esa es la gracia de Dios. Que aunque no nos merecemos el perdón, Dios nos perdona. Que aunque no nos merecemos su amor, Dios nos ama. Que aunque estamos sucios, Él nos limpia con su sangre. Que aunque somos pecadores, impuros, Dios piensa que podemos ser santos. Porque Dios es optimista. ¡Alábalo a Él! ¡Alábalo porque Él piensa que puede ser santo aunque eres un pecador! Y la gracia de Cristo nos acoge. Y nos va a librar su amor de ese gran acontecimiento. Pero tenemos que estar firmes. Tenemos que estar preparados. Ya no preparándonos. Se acabó eso. No durmiendo. Que nuestras vasijas estén llenas del aceite de la unción de Dios. Que por nuestro ser corra y fluya su Espíritu Santo. La Biblia dice que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, vio un mover sobrenatural. Él dice, los ángeles salen del templo de Dios y se les ha dado en las manos el poder de las últimas siete plagas y están listos para la acción. Otro ángel vuela por en medio de los cielos con el evangelio eterno a fin de que sea predicado a todas las naciones y exclama a gran voz, la hora de su juicio final ha llegado. En la gran tribulación habrán juicios, habrá granizo cayendo sobre esta tierra. Una montaña gigante, dice la Biblia, un meteorito caerá sobre esta tierra y envenenará ríos, lagos, mares, arroyos y mucha gente morirá. Será un tiempo terrible. Todas estas cosas vio el apóstol Juan, pero también vio la gloriosa mansión celestial. Esa mansión que es tuya y es mía. No perdamos por nada del mundo nuestra salvación. No arriesguemos nuestra salvación. No estorbemos la obra de Dios. Que nuestras vidas no sean de estorbo, que sean como un canal de bendición en donde la presencia de Dios fluya cuando entres a ese lugar, cuando pises ese altar, cuando estés en tu casa, cuando prepares ese almuerzo, cuando estés durmiendo en tu habitación, cuando vayas al campo, a la ciudad, la presencia de Dios te acompañe donde quiera que estés. El cielo te espera. Así como el Padre esperó al Hijo pródigo, el Padre te espera con los brazos abiertos para recompensarte conforme sea tu obra. Levántate en esta hora, levántate en pie de guerra y decídete a ir a Cristo y decirle, Padre, aquí estoy. No merezco tu perdón, no merezco tu salvación, pero sé que por tu gracia tú me hiciste digno de recibir tu perdón. Levántate el día de hoy y ven a Cristo, que Él está aquí. Ponte sobre tus pies. Inclina tu rostro, inclina tu cabeza y ora conmigo donde estés. Pídele al Señor que te limpie, que te sane las heridas, que te cure el dolor y que Él sea el día de hoy ministrando tu corazón, tu vida, sanando las heridas. Dile, Señor, tú conoces mi condición, tú conoces mi vida, tú conoces mi hogar, tú conoces mis hijos. Padre amado, soluciona los problemas, cancela las deudas, cancela, Padre, todo problema que ata, que agobia, que entristece mi corazón. Úsame, Señor, dile, úsame a partir de ahora, conforme tu agrado, conforme al corazón tuyo, úsame conforme a tus verdades, usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies, toca mi corazón, sálvame, Dios mío, líbrame del juicio que llega, quiero irme contigo, quiero volar contigo cuando suene la trompeta, quiero desaparecer, quiero irme, Dios, cuando llegue ese gran día. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Precioso Dios. Yo quiero invitarte en esta hora a que te acerques aquí al altar, a que pases. Ven, sal de tu asiento y véngase con nosotros. Véngase. Véngase. Véngase los jóvenes. Véngase las señoritas, los niños, los adolescentes, los padres, las madres. Y especialmente si hay alguien en este lugar que está por primera vez y quiere darle su vida al Señor, yo quisiera invitarle a que pase en esta hora. Venga, acérquese, acérquese. Mientras usted va pasando aquí adelante, cierre sus ojos, incline su rostro y comience a pedirle a Dios. Gracias, Señor. Quiero que no se quede nadie. Véngase, véngase, véngase con nosotros. Véngase, véngase más adelante para que le haga espacio a los que vienen detrás de ustedes. Véngase más aquí adelante. Paz. Véngase, véngase más aquí adelante. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Comience a pedirle a Dios. Comience a rogarle a Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, desciende. Espíritu Santo de Dios, toca. Toca los corazones. Quebranta las vidas. Toca, Señor. Fluye sobre ellos. Como río de agua viva, Señor. Fluye sobre cada corazón. Toca cada corazón. Te recuye cada vida en esta hora. Siente la presencia del Altísimo cayendo sobre tu vida en un mover sobrenatural, en un mover diferente. Siéntelo, siéntelo. Si sientes levantar tus manos, levántalo en esta hora. Levántalo, levántalo. Y que Dios mire esas manos Y en esta hora Él comienza a derramar bendición sobre tu vida. Él comienza a derramar bendición sobre tu hogar. ¡Dilo! Comienza a alabar su nombre. ¡Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo! Él está aquí. Él está aquí. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siéntelo cómo te quema. Siéntelo cómo fluye por tu interior. Siéntelo cómo te toca. Siéntelo cómo te toca. Él te toca, Él te toca, Él te toca en esta hora. Sano, sano, libre, salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Yo quiero que en este momento visualices al Maestro tocándote. Él está en este lugar. Él se pasea. Él está en este lugar. Él se pasea. Siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo. Él te toca, Él te toca, Él te toca, Él te toca con su Espíritu Santo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo en esta hora. Siéntelo en esta hora. Es su presencia en este lugar. Es su presencia en este. Siéntelo, siéntelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siéntelo en esta hora. En el nombre de Jesús. Hecho sea por el poder de tu palabra. Liberta a los que hoy están cautivos. Rómpase las cadenas. Las ataduras del diablo. La opresión del diablo. Sea rota, sea quebrantada. Toda cadena, toda ligadura. Sea quebrantado ahora todo yugo. Sea putrefacto ahora todo yugo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora se ha hecho. Ahora se ha hecho. Ahora se ha hecho en el nombre de Jesús. Ahora se ha hecho en el nombre de... Ahora recibe. Llénate del poder de Dios. Llénate de la unción. Siéntelo, Él está aquí. Siéntelo, Él está aquí en este lugar. Siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo. Llénate de la unción. Llénate del poder. Llénate de la unción. Llénate del poder. Él está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Alabado sea tu nombre. Levanta tus manos al cielo, que Él comienza a tocar esas manos. Siente la mano de Dios tocando tus manos. Siente la mano de Dios tocando tus manos. Él comienza a regalarte a partir de este momento cosas nuevas, visiones, sueños. Algo diferente viene sobre tu vida. Algo mayor cae sobre tu vida. ¡Recíbelo! Algo mayor cae sobre tu vida en esta hora. Algo diferente viene sobre tu vida en esta hora. Recibe el poder de Dios. Una doble porción de su Espíritu Santo. Una doble porción de su Espíritu Santo. Oh, siéntelo, yo lo siento. Santo, santo, santo, santo, santo. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Recibe, recibe. Llénate, llénate, llénate en esta hora. Santo eres, Dios mío. Alabado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Esencia tuya, gracias. Poderoso eres, Dios mío. Gracias, Jesús. Presencia tuya, Señor. Presencia tuya. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Llena con tu presencia. Llena con tu presencia. Llena, Dios mío. Llena, Señor. Llena en esta hora. Llena en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Quiero que en este momento, quiero que en este momento me pongas atención aquí un momento y ores conmigo repitiendo estas mismas palabras después de mí. Ora con fe. Hazlo fuerte porque quiero escuchar tu voz y Dios quiere oírte. Dilo conmigo, dilo fuerte. Señor Jesús, en esta hora yo declaro con mi boca que soy salvo. Porque abro mi corazón y acepto a Jesús como Señor y dueño de mi vida para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Soy salvo. Amén. Ahora quiero que haga esta oración conmigo. Voy a orar a continuación por los que están enfermos, por los que se encuentran afligidos por el dolor. Pero Dios está para sanar aquí en este lugar. No hay nada imposible para el que tiene fe. Quiero que oremos todos juntos a una sola voz en esta hora y confesemos sanidad sobre toda vida enferma en este lugar. Toda enfermedad se va expulsada de este lugar a partir de este momento. Ore conmigo así. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo declaro con mi boca que toda enfermedad se va. Se va. Dígalo, se va. Se va. Se va. En el nombre. En el nombre de Jesús. De Jesús. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Dale gloria, dale honra. Él te sana en esta hora. Él te sana, Él te sana. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Esa laya soja, gloria a Dios. Santo, alábalo. Presencia tuya, Dios. Sano en el nombre de Jesús. Rotas fueron las cadenas. Y sano toda vida enferma ahora. Toda esa enfermedad se fue. Cáncer se fue. Sida se fue. Tumor se fue. Sano toda migraña. Todo dolor se desapareció para siempre. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, iglesia? ¿Quién lo hizo, iglesia? ¿Quién lo hizo? Alábalo. Alábalo porque Él lo hizo. Alábalo. ¡Alábalo! Él lo ha hecho. Sano por tu palabra. Gracias, papá. Gracias, Señor. Alabado. Bendito sea tu nombre. Santo. Gracias, Señor. Precioso. Precioso. Precioso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ponga atención. Abra sus ojos. Ahora puede abrirlos. Y míreme aquí al frente. Quiero decirles que la paz de Dios venga sobre su vida. El gozo y el contentamiento que Dios solamente sabe dar. A partir de ahora Dios comienza a hacer algo diferente sobre su vida. Y la paz que usted estuvo buscando en algún momento tener, hoy lo tiene. La sanidad que usted estuvo buscando, hoy lo tiene. Un milagro le pidió a Dios y Dios lo hizo el día de hoy. Yo no conozco cuál fue su petición, pero yo sé que Dios lo sabe. Y lo íntimo y lo secreto, Dios lo descubre. Y Él lo ha hecho el día de hoy. Él le ha sanado, Él le ha libertado, Él le ha salvado, Él ha roto las cadenas. Y yo sé que hay sanidades en este lugar. Yo sé que hay enfermos que han sido sanos en este lugar. Y usted va a testificar luego del poder de Dios. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes. Puede pasar a su asiento. Váyase contento y gozoso. Que Dios le ama. Gracias, Jesús. Amén. Pastor, Dios le bendiga.